Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es La Innoble Igualdad, de Entierro Prematuro, banda punk oriunda de Lanús. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde entierroprematuro.bandcamp.com. Hoy venía para acá y... Y sí, puede ser un poco más evidente. ¿Perdón? Y, si no hubiera venido no estaríamos grabando, o me lo va a negar. Ah, empezaste tranquilito. Quería decir que me acordaba de los discos conceptuales. Ah, sí, a usted le gustan mucho esas cosas. Sí, de alguna manera me llaman la atención. ¿Podría recomendarme alguno? Y no vale mencionar esas dos porquerías que hizo con Perdido en Ladinland. Bueno, respeto tu opinión. ¿En serio? ¿No se va a molestar ni a tomar represalias? ¿No me va a amenazar con ponerme la irritante voz de Zaira Nara? No, para nada. Soy muy tolerante con las disidencias. De hecho, vos estás en todo tu derecho de tener tu opinión perfectamente de mierda y yo aceptarla, no pasa nada. A lo que iba. Hay muchos casos de discos conceptuales. Muchos de ellos emblemáticos como el Operation Mindcrime de Queensryche, Tommy, de The Who, The Crimson Idol, de The Wasp. Ese merecería un programa especial. Me gusta, es buena la idea. Espere que lo anoto en el cuaderno. Ah, vos me estás cargando. No, esta la anoto en el cuaderno de verdad, ¿ves? Acá tengo todo lo que me pide que le registre para no olvidarse. Está bien. Me había asustado, pensé que me habías tirado la pelota para corrérmela luego. ¿Cómo hacen esas mujeres que te hablan todo el tiempo con doble sentido y te torean, pero cuando tomas la iniciativa, te cortan los pelos, menos 10? Ah, cierto que usted tiene un imán para las locas y para esas. Como te decía, hay una gran cantidad de discos conceptuales, pero hoy quería hablarte sobre una banda que creó su propio universo para hacer dos sagas extensas donde combinan el metal más elaborado con una fantasía heroica digna de Robert Howard o el mismísimo Tolkien. Los italianos Rhapsody. Rhapsody of Fire, Rapsodia de Fuego, es una banda italiana de power metal sinfónico formada en Trieste. Inicialmente por Luca Turilli, guitarrista, y Alex Staropoli en los teclados, allá por 1993. Su primer nombre fue Thundercross, con el que sacaron un demo. Luego adoptaron la identidad de Rhapsody, con la que serían conocidos, pero en 2006, debido a problemas legales, tuvieron que cambiarlo por Rhapsody of Fire, que es el que utilizan en la actualidad. Se caracterizaron por ser innovadores y crear un estilo musical propio, el Hollywood Metal. Sus canciones conllevan... ¿Una gran responsabilidad? No, grandes arreglos orquestales, corales y guitarras virtuosas que libran duelos con el teclado y el bajo. Combinan power metal con música folk y clásica, incluyendo elementos barrocos y operísticos. No en vano citan como influencias a Niccolo Paganini, Johann Sebastian Bach y Antonio Vivaldi, por mencionar algunos de los clásicos. ¿Y no reconocen como influencia a alguno de los artistas de música urbana? ¿De los que están de moda? Por favor, no seas irrespetuoso. Estaban escuchando reggaetón que decía: ¡ay, mamita, qué riquita la poronga! ¡Y qué rica la poronga, la catota! Y se queda embarazada. Hay mucha más musicalidad, talento y arte en un pedo de los Rhapsody que en cualquier disco que puedan producir estos esperpentos. Comenzaron bajo el nombre de Thundercross, con el cual registraron su primera demo de 4 canciones titulada Land of Immortals, Tierra de Inmortales. Pero en 1995 cambiarían el nombre a Rhapsody para producir un segundo demo llamado Gloria Eterna. Al año siguiente se produciría el ingreso de Fabio Lione como vocalista. y en el 97 lanzaron el álbum debut, Legendary Tales, cuyas canciones eran la introducción a la Emerald Sword Saga, la saga de la espada esmeralda. En 1998 llegaría la consagración de la banda con Symphony of the Enchanted Lands, Sinfonía de las Tierras Encantadas, la segunda parte de esta saga con la espada esmeralda. Ya consolidada, la banda realizó varios tours mundiales y continuó grabando discos. Y en 2006, como te comenté hace unos minutos, tuvieron que cambiar el nombre a Rhapsody of Fire por problemas legales. Fabio Lione estuvo al frente durante 21 años. Desde 2013 y hasta el momento continúa al frente de Angra. Luca Turilli, guitarrista, continuó su carrera como solista y con su nuevo proyecto, Luca Turilli's Rhapsody. La banda continúa con diferentes formaciones, siendo el tecladista Alex Taropoli el único miembro original que aún conserva la formación. Lo cierto es que las sagas épicas y metaleras aún no han escrito la última nota. Legendary Tales es el comienzo de una historia que narra la búsqueda del Guerrero de Hielo y abarca los 5 primeros discos de la banda. El guerrero está buscando la espada esmeralda y viaja a la ciudad de Ancelot. Allí ve que la ciudad está en ruinas y que las víctimas son incontables. La princesa Irene ha sido capturada por las fuerzas de Akron, el Señor Oscuro, quien junto con otros de sus poderosos caballeros escaparon a la ciudad de Hargor. Pero el guerrero no lo sabe. Cree que ha encontrado el cuerpo de Irene y está muy triste por su muerte. Después de un tiempo, encuentra el ejército del príncipe Arwald, que escapó de la tragedia, y unen fuerzas. Juntos se dirigen al pueblo de Elnor, donde comenzará la búsqueda de las 3 llaves de la sabiduría que desbloquearán el camino hacia la espada esmeralda. La segunda saga, titulada The Dark Secret, El Secreto Oscuro, continuó desarrollando estas aventuras y universos planteados desde Legendary Tales. Se iba el milenio y yo estaba full con Stratovarius y Halloween. Los fines de semana me juntaba con el samurái escocés para jugar videojuegos y escuchar música. También intercambiábamos cassettes de power metal. Los domingos íbamos al parque Rivadavia a comprar más cassettes y corríamos a casa para escucharlos. Un día había ido a visitarlo y estábamos jugando a PlayStation cuando puso algo que me sorprendió desde la introducción. No podía creer lo que estaba escuchando. Era algo muy diferente a lo que ya conocía. Era como si estuviera escuchando un musical de Broadway, pero con mi querido power metal como banda sonora. Le pregunté quiénes eran. Ah, no me diga nada. Allí le dijo que eran los Rhapsody. Sí, pero cuando vi la tapa me quedé más sorprendido. Ah, sí, las tapas que tienen son tremendas. Rivalizan con las de Dio. Sí, totalmente. Una imagen impactante. Un guerrero con espada que montaba en un brioso corcel blanco al borde de un abismo, enfrentándose a un dragón alado que adoptaba una posición amenazante. Con Con los años, aprendería que el valiente héroe no era otro que el guerrero de hielo ya mencionado. Te recomiendo buscar en Google solamente las tapas para que puedas apreciar el arte de las portadas. En los libritos de los CDs, estas imágenes se ampliaban cuando los abrías de manera que podías apreciar el cuadro completo. Por aquel entonces trabajaba en un centro de fotocopiado. Podía hacerme una o dos fotocopias color al mes y algún anillado. Los miércoles iba a visitar a mi amigo después del trabajo. ¿El samurái escocés? Ese mismo. ¿Se quedaban jugando a la Play? No, por lo general íbamos a los videojuegos para pasar el rato y después tomar un par de cervezas en algún bar. Esa noche, cuando llegamos, me mostró una revista que se había comprado. La Epopeya. ¡Uy, qué buena que estaba! Sí, ¿te acordás? Era una revista especializada en heavy metal dirigida por César Fuentes Rodríguez. Tenía muy buenas notas, una publicación impecable y muchas veces traía un CD. Así conocí a Becésar, un programa increíble que años más tarde se publicó como podcast. Ah, sí, allí también estaba Luis Aranowski, ¿verdad? Sí, el genial Luis Aranowski y sus recordadas intervenciones. ¡Se me viene el enano! ¡Está! Y tantas otras. También estaba Sergio Choren, quien terminaba de completar un gran equipo. En esa revista había una nota a Rhapsody. ¿Qué decía? Y la verdad no me acuerdo. Ahí lo tenés al pelotudo. Pero hablaban del nuevo álbum, Symphony of the Enchanted Lands. El samurái escocés me dijo que ya lo tenía y no perdió tiempo para mostrarme el CD original que había comprado esa misma tarde. Lo primero que hice fue abrir el librito. Traía todas las letras y fotos de cada uno de los integrantes posando como caballeros del medioevo. Cada imagen tenía su marco como si fueran cuadros de época. ¡Ah, me quería morir! Ya era casi la medianoche. Era demasiado tarde como para poder escucharlo. Los padres tenían el dormitorio pegado, al lado. Además, tampoco queríamos molestar a los vecinos. ¿Y qué hizo? Se lo pedí prestado. Lo grabaría en la oficina al día siguiente, me haría una copia de la tapa y a él una ampliación de la ilustración de portada a todo color en tamaño A3. ¡Hundido! ¿Qué cosa, hundido? A3, hundido. A3 es el tamaño, ¿eh? Es como dos hojas A4. Parecido a dos hojas de fotocopia, bueno, una hoja más grande. Al poco rato nos fuimos a dormir. Me pasó el colchón y las frazadas para que me tiraran en el suelo como hacíamos cada vez que iba. Mi cabeza quedaba cerca del equipo de audio. Por ello, aguardé pacientemente, cosa rara en mí, hasta que escuché su respiración pesada y encendí la compactera para poner el CD y colgarme los auriculares. ¿Valió la pena? Absolutamente. Cuando terminé de escucharlo eran como las 2:30 de la mañana y me tenía que levantar a las 5 para ir a la oficina. Ah, me lo imagino hecho pelota. Ah, para nada. En ese momento tenía 24 años. Mi cuerpo me permitía hacer esas locuras o pasarme un día sin dormir y seguir de joda. Ah, igualito ahora, que a las 11 de la noche se convierte en el guerrero de la almohada para visitar las oníricas tierras de los sueños babiantes. Por aquel entonces, el samurái escocés conoció a una chica que estudiaba abogacía y comenzaron a salir. Cuando nos encontramos ese miércoles me contó que había salido con ella y que lo había llevado a un shopping. Ah, me imagino el embole que se pegó. ¿Y no intentó presentarle a una amiga? No, no, afortunadamente no. Además, por aquel entonces yo estaba negado con todo tipo de relacionamiento. Como me la pasaba rebotando y las que conocía me decían que les gustaba como amigo, me harté. Y sí, debe doler. Y mirá, en Rocky 2 le preguntan a Rocky por qué no vuelve a boxear y él responde: le han golpeado la cara 500 veces en solo una noche, eso duele después de un tiempo. Bueno, no te digo 500 veces, pero igualmente me dolían esos rechazos. Especialmente cuando un par de ocasiones fueron más del estilo: ¿y qué me haría si salimos? O, ay, yo soy re perra, cuando salgo con alguien no voy a perder el tiempo, voy a fondo, y cosas así. Y después, bueno, obviamente me cortaban menos 10. Ah, pero qué imán que tiene. Bueno, lo cierto es que yo estaba negado y no participaba siquiera, no daba lugar a que me cortaran los pelos. Siempre encontraba la forma de ausentarme ante una posibilidad de cita. ¡Fuera de todo! Me había plantado un férreo ascetismo, al menos en lo sexual. Ah, ¿tampoco miraba el Canal Z? Bueno, bueno, bueno. Todo extremo es malo, pequeños saltamontes. Pero no hablemos de mí. El samurái escocés me contó que a la segunda salida, la chica en cuestión lo llevó por el shopping para que se detuvieran frente a un local de joyas. ¡Tengo miedo! La dama señaló un artículo en la vidriera y le dijo: me gusta ese anillito. Me gusta mucho. Y mi amigo, que no era nada lento, le respondió: ¿Ah, te gusta? ¡Ay, cómpratelo! ¡Tremendo! ¿Y qué pasó? Bueno, me contó que la chica puso cara larga y prácticamente no le dirigió la palabra durante el resto de la salida. Tampoco le atendió el teléfono cuando la volvió a llamar para salir. ¿Y el samurái qué decía? Se cagaba de risa. Me decía: Juglar, vos sabés que yo soy un templario. Ah, bueno, ahora he incorporado un nuevo título al currículum. Yo soy un guerrero. Mirá si voy a estar comprándole anillitos a una mina que conocí hace 2 semanas. ¿Te gusta? ¡Cómpratelo! Yo soy un guerrero. Y acompañaba el remate con un movimiento como si hiciera una danza medieval en medio del bosque. Me imaginaba esa situación con esta música de fondo. Rhapsody, la banda que salió de Italia para recorrer el mundo y mostrarnos aventuras de magia y espadas legendarias. Tierras lejanas donde la valentía y las hazañas rivalizan con la prestidigitación de los duelos de guitarra y teclado. Aquellos que nos legaron álbumes conceptuales concatenados entre sí para seguir una historia de honor y heroicidad, que bien podría novelizarse para continuar expandiéndola. Rhapsody, los creadores del Hollywood Metal, impulsores de una revitalización de la literatura fantástica. Por eso, ¿qué haces vestido así? No estoy vestido, tengo una armadura y un tridente. Dejate de joder, tenés un colador de acero en la cabeza, un tenedor con mango de plástico y una tapa de cacerola como escudo. Es que soy el caballero de la lucha. No, imberbe, vos sos el caballero que necesita una ducha. Por tu culpa necesitamos desalojar el estudio para respirar aire puro, ya. Por eso nos vamos a ir con I'll Be Your Hero, Yo Seré Tu Héroe, del EP homónimo de 2021. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. Rain falls. juglaridades.